Bienvenidos al radio show más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y la ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Es el programa que te va a enganchar. Va dirigido por el Gindyman. Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Es el programa que te va a enganchar. Va dirigido por el Gindyman. Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Libertad en lo que suena, humor, historias, noticias que llenan radios libres, la voz y cadenas. Estamos en la red recordándote bien que el flux flux da brillante el día a día. Es él. Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta, avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Flux flux radio show, show es la voz, voz llama tu altavoz. Hola, hola, hola, buenas tardes, 7:15 exactamente en el reloj de Radio Topo. Para ti que me escuchas en directo, comienza, amigo o amiga, el Flux Flux. Un lunes más para animarte durante toda la semanita. Llegamos Gindyman, los mandos de la nave, y Carl de nuevo en el micro de uno del estudio de Radio Topo. Hola, Carl. ¿Te has atragantado con una piedra de río? Con una piedra de río, sí. ¡Qué fuerte! No, espera, oye, espera que tengo otra. Uy, la verdad que está muy buena, ¿eh? Estamos muy de pilares, ¿eh? Ah, casi nada. Venimos de resaca de las fiestas, ¿eh? ¡Uy! Y tanto. Como cuestan estos lunes, y aún nos queda el día grande para todos los amigos y amigas de Zaragoza City el próximo miércoles 12 de octubre. Fiestón señalado en todos los calendarios y en el nuestro, pues más, claro. Por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, y aún nos queda semana de fiesta. Y como puedes ver, hoy vengo a juego, ¿eh? ¡Hombre! Hoy vamos, los aplausos a tu vestuario porque lleva camisa cachirulo de Teruel y cachirulo maño arriba. O sea, es que tú estás pidiendo a gritos ya que te ponga ya la Tecnojota, ¿no? Claro. Todo lo que quieres, ¿no? ¡Hombre, por supuesto! Porque vamos, venimos, vamos, encendidos. Hemos tenido buen fin de semana, ¿eh? De conciertos, actividades y cositas que después contaremos como siempre, claro que sí. Y todos los amigos y amigas del Flux Flux que también nos pueden contar todo lo que quieran de esas fiestas o de lo que les dé la gana. Como siempre, a través del 976-291-398. Repito, 976-291-398. Muchos conciertos que quedan y muchas actividades. Hoy en el Flux Flux, como siempre, te traemos nuestra dosis de humor, la opinión de Carl y mía sobre hoy el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Lo cualo? ¿Lo cualo? Eso dice más de uno. ¿Lo cualo? Bueno. Algunos dicen lo cuelo, pero bueno. Ay. Lo cuelo y lo cualo es como los políticos que siguen a su marchita, por lo que vemos, de los que también pasaremos por encima un poquito, brevemente. También, como siempre, volverá a Zarpa con una... Hoy no trae perrete, hoy nos trae un acto. ¿Sí? ¿Ah? Sí, ya lo verás. Volverá también la conspi de Enigma 5, que también lo tenemos por ahí, aunque aún no nos ha dado permiso. Yo ya le he contactado, pero aún no nos ha dado permiso. Lo digo ya del principio del programa, ¿eh? Pero bueno, estamos, para que veáis que ya vamos robando cosas. Y volverá a Escuchetes. Pues no, hoy no hay nuevo vídeo de Escuchetes. No, porque... ¡No os paséis con ella! ¡No os paséis! La gente, es que vamos, tiene ganas de Escuchetes, pero siento deciros que no hay vídeo nuevo de Escuchetes, a no ser que lo haya subido desde que yo he salido de casa hasta ahora. Pues va a ser que no. Va a ser que no, ¿no? Ay. Bueno, pues si eso, a lo mejor la llamamos luego. Todo eso, como siempre, aderezado con buena música. El que preferirías, al que jugaremos al final, y alguna locurita más que nos encontraremos por el medio. Todo esto, como siempre, gracias a la sintonía de Radio Topo 101.8 de la FM, que es lo que tú, amigo o amigo, sintonizas ahora mismo en directo el lunes. Y si nos sintonizas en podcast, pues quitaste en nuestra página web radiotopo.org, perdón, que hemos cambiado de web hace poquito, radiotopo.org, o a través de la página de Facebook de El Flux Flux. Dicho todo esto, llega el momento, ahora sí, de entrar en harina. Carl, cuéntanos brevemente, ¿qué ha pasado en el fin de semana de la política? Bueno, en toda esta semana desde que no me has contado nada, desde el lunes pasado. Hombre, pues tampoco me he enterado mucho, ¿eh? ¿No? No. ¿Has estado de fiestas? Sí, sí, yo he estado de fiestas, he estado ya todo desviado por allí. Y además ya sabes que el sábado desbarré mucho. Sí, bueno, muchísimo. Te viste tres mojitos de escuchetes por lo menos. Sí, bueno, pero la cargadica que llevaba antes no veas. Luego ayer pasé, pues eso, ya sabes, con jaqueca. Ya me imagino. Con jaqueca. Bueno, aún así, ¿alguna noticia relevante o no? ¿O están todos quietos? Pues no le he dado mucha importancia, ¿no? Se están haciendo las cosas teóricamente de una forma bastante discreta. Sí. Pero bueno, por lo visto sí que debe haber movimientos entre el presidente de la gestora, que es el presidente. Sí, el gacho este nuevo que ha salido ahora, que sale ahora en los medios, ¿no? Hoy este es del PSOE, uno de los cargos, ¿no? Sí, pero deben estar haciendo cositas muy discretas. Hoy sí que me he enterado así un poquito de refilón esta mañana cuando estaba viendo la tele, sí, un ratito, pues que han cambiado a los portavoces del Senado y de Europa, ¿no? Pero poca cosa, cada, ¿no?, minuto. Esas son cosas que se hacen. Vale. Vamos, que no hay sangre, y cuando no hay sangre, pues lo... Vale, o sea que siguen más o menos igual y seguimos sin gobierno y sin... Que digo, a lo mejor se ha puesto el fin de semana, ¿sabes? ¿No? Siguen más o menos igual. Vale, de acuerdo. Ahora estarán seguramente con algún pique de alguien que no vaya a ir a la celebración del 12 de octubre, ¿no? Que seguro que habrá alguien que no va a ir. Ay, amigo. ¿Sí? Pues sí. Nah, sí. Como sí, todos los años. Sí, como todos los meses de octubre. Ya se sabe. Pero bueno, los políticos, como siempre, no nos arreglan la vida. Lo que sí que nos tiene a Cal y a mí alegrada la vida. Claro que sí, son los pilares, que nos estamos pasando guay. Nos estamos pasando guay. Este viernes pasado, conciertazo en el Parque Brulí, inaugurando ese nuevo espacio, ¿no?, que se ha abierto este año aquí en La Magdalena, con las barras de la Federación de Barrios. Y hay un conciertico que estuvo muy bien. Los Acero y Los Ichera, que lo estoy viendo y estuvo muy bien. Y por eso después escucharemos a Los Acero. Pero nos quedan muchos más bolos, Carl. Sí. Claro. Porque también el sábado estuvo Fangoria en Zaragoza City. Sí, que además tú fuiste. Sí, por supuestísimo que fui. Yo es que me dices música gratis y cómo no ir, ¿sabes? Aunque sea Fangoria, me da igual. Está bueno, estuvo bien. Sí. Bueno. Malo que al final salió Mario Vaquerizo. Eso fue lo malo. Vaya, hombre. Sí, yo hice lo mismo. Yo grité más. Pero sí, estuvo muy bien, la verdad. ¿Y la Plaza del Pilar cómo estaba? ¿Cómo estaba la plaza? ¡Abarrota! Estaba abarrota como todo Gotham City. ¿A ti no te parece que este año como mucha más gente? ¿O me lo parece a mí solo? No, como yo no salgo. Hombre, el sábado saliste que estuvimos con las escuchetes. El sábado iba pues todo para allá y... No, sí que había gente, sí. Vaya excusa ir todo para allá. Había bastante gente. Claro, sí. Yo creo que hay más gente que los años pasados, ¿eh? Pero no lo sé. Por favor. Sí, te puedo decir una cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando me fui para casa, el autobús estaba de bote en bote, que no es normal que a las 11 de la noche a esas horas haya tanta gente en los autobuses, ¿eh? Sí. Hombre. Y más. Hombre, sí, bueno, sí, ese día sí que pues, puede ser explicable. Por el pregón. Exacto, te fuiste por el pregón, además. Sí, vale, o sea. Sí, que no, que ya ves que estoy. Como estoy pirado, yo no me entiendo. Mira, pues ya sabes que después hablaremos del Día de la Salud Mental, ¿eh? Pero no tenemos que olvidarnos esta semana de recomendar los conciertos que la semana pasada dijimos. Que es que no sabemos cuándo está el concierto y cuál está el otro. ¿Por qué? Porque nos pilló contrapelo y no habíamos visto el cartel. Claro. No lo habíamos sabido encontrar, aunque al final lo pillamos, hoy por si acaso, lo volvemos a recordar. Que la música de los Yasta y Regular Roots y los Brodies estará el próximo 11 de octubre a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Justicia de Zaragoza City, ya sabéis, amigos y amigas, en el casco donde, bueno, hay muchos bares conocidos. En la Plaza del Justicia, en el casco, ahí tenéis buen reggae a partir de las 8 de la tarde este martes 11 de octubre. Además de eso, en mi Facebook, en mi Facebook, pero no lo he colgado en el Flux, pero veo ahora el cartel de que el día 12 de octubre, día del Pilar, está el Magdalena Hip Hop 2 con La Oreja de Barden, de Bander, Loren y Casinatra, Carlos Talavera, Gorka y Zeta de Astralla, Enemigos, San y Adri.f, La Jaine, Crónica Negra, Menacha Truas, que malo mi francés, y Dirty Bandana. El 12 de octubre, desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la madrugada en la Plaza Revolería, con acceso totalmente gratuito, claro que sí. Este es un concierto guay, ¿no? Para el Día del Pilar, ¿no? Para no aborregarte por ahí, mejor ahí, en la Plaza de la Revolería. Y muchos otros que, como ya sabéis, amigos y amigas, hay en todas partes conciertos. Y también nos queda el de Manolo Cabeza Bolo, Doctor Calypso y los 13 Kraus el próximo viernes 14 de octubre a partir de las 8 de la tarde. Creo que está convocado, ¿verdad? Carl. Carl, se ha ido. Sí, se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Pues no te preocupes que lo encontramos ahora, Carl. Pero vamos, creo que sí, que no me equivoco, que Manolo Cabezabolo, Los 13 Grados y Doctor Calypso estarán exactamente a partir de las 8 de la tarde. De las 9, viernes 14, desde las 9, desde la Plaza San Bruno de Zaragoza City, también por toda la pata. Conciertazos que os recomendamos. Y también tenéis la opción de iros a borregar al Parking Norte o a Interpeñas. Pero Interpeñas, con cuidadito. Porque, desgraciadamente, esta semana noticia trágica en Gotham City, accidente en la Oktoberfest de Valdespartera, en la que, desgraciadamente, una mujer ha resultado gravemente herida con rotura de la base del cráneo, inclusive, al caerle una viga de 6 metros en la cabeza. Okay. Mal plan. Las investigaciones creo que siguen adelante y ya se vaticina que a lo mejor la Oktoberfest de Valdespartera no puede abrir en todo lo que queda de pilares. Porque entre que se investiga tal y aparte con el suceso tan reciente... Sí, porque lo habían cerrado, ¿no? Hombre, se tiene que cerrar porque precisamente se había caído... Claro, entre que investigan y aparte se ha caído una viga de la estructura, no te puedes arriesgar a que haya nadie dentro. Por lo que se vaticina que la Oktoberfest del Parque de Atracciones va a estar a reventar. Os lo digo, amigos y amigas, por si alguno pensaba ir y va a estar tranquilo, no. Si alguien quería ir, desde luego va a estar a reventar. O eso es lo que me comentaban a mí la gente con la que yo hablo por ahí, ¿no? Pero bueno, como siempre, fiestas con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero que aún nos quedan muchos días de disfrutar, ¿verdad, Carl? Sí. Y tú que eres tan maño hoy que vienes con la camisa del cachirulo Teruel, el cachirulo normal, y está comiendo, os lo prometo, amigos y amigas del Fluflus, piedras de río mientras hacemos el programa. Piedra de río. Y poco voy a gestar, oye. Y adoquines, qué feo está hablar con la boca llena en la radio, Carl. Pero estás muy rica. Pero sí, pero yo ya no la recordaba, hacía muchos años que no comía. Y hoy que has traído tú, Carl, amigos y amigas del Fluflus, ¿hace cuánto que no coméis piedras de río? Porque yo creo que solo se la llevan los guiris de recuerdo y que la gente de aquí, de una vez que ya eres pequeñito que las probó cuatro veces, ya no compras más. Lo mismo que adoquines, ¿eh? Sí, sí. Y eso que has traído, el adoquín pequeñito. Sí, sí, fe. Sí, porque yo me acuerdo que de pequeño era muy típico que te comprabas el grande, no el que no abarcas con la mano, pero sí el que es casi como un palmo. Y por lo menos mi padre me lo partía con un martillo, ¡bum! Y tenía caramelos para todos los pilares. Porque antes no sé cuánta fiesta teníamos en Pilares. ¿Qué teníamos? ¿Dos semanas? Yo creo que sí, unas dos semanas. ¿No? Sí, ¿no? Sí, yo me acuerdo. No me acuerdo. Yo me acuerdo de no ir al colegio en un montón de días y comer adoquín todos los días, además. No para comer, es decir, como dulce, ¿no? Que me pones cara rara, pero vamos. Ahora, sin embargo, mucha gente me pregunta, ¿en Zaragoza solo tenéis fiesta el miércoles, siendo que es la fiesta grande? Y hay en pueblos que se celebra el Pilar y tienen, por ejemplo, lunes y martes o jueves y viernes este año. Pues yo hace 3 o 4 años que sí que solo tengo el miércoles. O sea, solo tengo el día 12. Caiga lo que caiga. Como este año, miércoles. Pues tienes que salir el martes y el jueves otra vez. A dale. Como te líes el miércoles, la has liado. Ay, qué dilemones y qué difícil es vivir en Gotham City para las fiestas. Aún así, muchos turistas y mucha gente que nos viene a ver y que esperemos se pasen por cerquita de Radio Topo y puedan adquirir su librillo de papel oficial de Radio Topo, que ya tenemos nueva promo ahí. No se nos puede olvidar mencionar que este año, bueno, ahora mismo en Pilares, sacamos nuestra edición de librillos de papel para todos los amigos y amigas que fuméis, que ya sabéis que es un vicio malísimo, pero ya que tenéis que comprar papel igual, pues podéis comprar papel exclusivo de Radio Topo que tenéis en diferentes establecimientos de La Madalena, como por ejemplo La Flama y La Virosta, si aún les quedan. Porque os aviso que solo hemos hecho 300. Es decir, esto es exclusividad total. ¿Verdad, Carl? Estás con las piedras de río. ¡Qué fatal, Carl! ¿Ves? Es que no se puede estar. ¡Ay! Encima... Bueno, se va a atragantar y todo. El papel de Radio Topo, que encima pega bien, porque lo hemos probado este fin de semana, y a mí no se me ha despegado ninguno, o sea que hemos hecho buena inversión. No, está muy bien, está muy bien. Claro que sí. Así que ya sabéis, acercaros por La Madalena y llevaros vuestro librillo de papel de Radio Topo para estas fiestas, que es lo que más mola de todas las fiestas. Se han ido aquí ni nada. ¿Sí? Y dicho esto, ¿qué te parece si ponemos ya un temón para ir animando la tarde? Y voy a ver si me desatraganto. Y a ver si te pasan las piedras de río, porque que vamos. Que se me ha quedado ahí. Claro que sí. Pues después le daremos cancha al Día de la Salud Mental. Y ya sabes, viene Zarpa, viene Enigma 5 y como siempre los mejores temones en el Flux Flux. No te despegues de tu radio libre favorita porque nos queda mucho más. ¿A qué esperas? A seguir a @Guindyman. Únete a nosotros en el Flux Flux. We'll be right back. brindis por brindar. Esa borrachera eterna sentado en el tobogán amigo. Eso es el rock, pura emoción. Puedes encontrarlo en un billar o algún día tirando de empalmada, en una risa sin más o en el infierno si estás algún día de pasado. Eso es el rock, pura emoción. Noches de alcohol, días de resaca, ruido de libertad, correr sin control, olor a petróleo. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Flux con Gindiman. Regresa el Flux Flux. Hoy liados porque llevamos mucha resaca de pilares. Pero, como siempre, investigando las redes para traer la información más fresquita. Y hoy, mientras venía en el tranvía, investigaba el Twitter y resulta que el trending topic de ese momento es que hoy, 10 de octubre, bueno, 10 de octubre en general, es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Sí, señor? Sí, señor. Y como muchos amigos y amigas del FluFlu sabéis, aquí uno de los dos responsables del FluFlu es un enfermo mental. Es un psicópata asesino, ¿no? Psicópata asesino, es una persona normal, nada más que es un psicópata asesino de esos, ¿no? ¿Eh? Ay, pues ahora mismo no la tengo, no sé por qué, pero bueno. Bueno, Carl, pero ya sabemos que tú matas personas, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Eso mata personas. Eso mata personas, la enfermedad mental también. Y hay datos, por lo que parece, que nos apuntan a que cada vez tenemos más. Así que teniendo hoy una persona que lo sufre en sus carnes, 10 de octubre, ¿qué te parece si comentamos los principales aspectos que dicen en estos momentos que pueden llevarnos a la salud, a la enfermedad mental y tal, ¿no? Y los 10 datos sobre salud mental que tenemos más a mano, ¿vale? Adelante, venga. Sí. Dice este gráfico que vemos que en 2020 la depresión será la principal causa de discapacidad en todo el mundo. No sé si estaremos tan... Bueno, yo no diría tanto la depresión, sino lo que es la enfermedad mental en general. No solamente la depresión, es una patología dentro de la enfermedad mental. Sí. Pero, bueno. Pero sí, sí. ¿Crees que va a aumentar también, no? Sí, sí. De hecho los datos de la Organización Mundial de la Salud dice que un 25% de la población mundial estará afectada con algún trastorno mental a lo largo de su vida. No tiene por qué ser continuo. A partir de ya prácticamente. Es gordo el que haya un 25% de la población mundial que tenga algún tipo de trastorno mental. Sí, mira, según dicen, alrededor del 20% de niños y adolescentes tienen un problema de salud mental. Y además, leo también que el 23% de los años perdidos, dice, por las discapacidades, son a causa de trastornos mentales y del abuso de sustancias. Sí, de acuerdo a las dos, además. Sí. Además, por lo general, además, el abuso de sustancias puede llevar a un trastorno mental, pero los trastornos mentales también llevan al abuso de sustancias, o sea que es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Sí, pero desgraciadamente yo diría que ahora mismo la generación de el MDMA, sí, la ketamina y todo, sí, esto, no sé si lo tiene tan claro, porque esto es algo que conoces bien desde dentro y sabes que el abusar de sustancias te puede llevar a un trastorno mental y mucha gente no se lo piensa. Yo desgraciadamente conozco dos chicos en mi pueblo, dos chicos sola en una noche de fiesta, los dos con un trastorno mental, y te estoy hablando de dos chavales de 22 años y 23, diferentes pandillas de amigos con diferentes sustancias, ¿vale? Pero bueno, cocaína y speed, ¿vale? Sí, yo también conozco a... Y de una noche, yo no digo que las drogas sintéticas sean siempre lo que te lleve, pero que ciertamente el riesgo siempre está ahí y parece que no lo tenemos tan claro con la cantidad de sintético que tienen ahora mismo los jóvenes en las manos. Hombre, de lo que estás diciendo, por ejemplo, de una noche... Sí, es muy raro, ¿eh? Tiene que haber algo más, ¿no? Pero estos dos te digo que son muy raros, pero... Pues te digo, que igual lo tenía latente y justo esto se ha despertado. Exacto. ¿Vale? Es que hay muchas veces que pasa eso, ¿eh? Por eso. Que tú tienes teóricamente una enfermedad mental, teóricamente, porque todavía no está diagnosticada, pasan cositas raritas, y llega una cosa, que en este caso podría ser un abuso de sustancias, que te la termina de desarrollar. Que te hace saltar ya ese gatillo, ¿no? Le da justo al botón de start. Por eso, desde aquí, amigos y amigas, mucho cuidadito con lo que tomáis por ahí. Además, dice también estos 10 datos que en la mayoría de los países son frecuentes las denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental. Sí. Yo, Carl, personalmente nunca he estado en un psiquiátrico ni de nuestro país ni de nuestra ciudad. Tú has estado aquí en uno por lo menos, ¿no? O en dos. Sí, bueno, yo he estado en una sección de agudos. Cuando estás mal, no es un psiquiátrico, es el hospital que te meten allí, pues porque estás... te vas topa allá. Y luego lo que estuve en el psiquiátrico, pero como usuario de un taller de otro. Vale. Pero convives con las personas y ves más o menos cómo funciona aquello, porque una cosa importante, no olvidemos que seguimos siendo personas, sí, hombre, claro, independientemente de lo que nos pase. Por supuestísimo que sí. Los aplausos para eso, Carl. La cuestión, esto te lo decía porque no sé las condiciones en las que se está en los psiquiátricos de aquí de Zaragoza, pero en una revista, en este caso, veía las imágenes de un manicomio en esta parte del mundo. Demonios, que se me ha ido ahora de la cabeza, que no me sale de la boca. Son los en Bagdad, demonios, que me salía Dubái, en Bagdad, el manicomio de Bagdad, y estamos viendo aquí a los enfermos, comiendo en este caso en el suelo, con las manos, que también siendo musulmanes supongo que es algo normal, pero estamos viendo las estancias más o menos de las que disponen esta gente en el manicomio de Bagdad. Y no sé a ti, Carl, tú que personalmente lo conoces, ¿qué te parece? ¿Se parece a lo que hay aquí? ¿O ves esto, sabes? Hombre, a tanto no he entrado, ¿no? No he estado dentro de lo que es el psiquiátrico, sí, pero desde luego no es tan exagerado como se ve ahí, ¿no? Sí. Antes sí. De todas formas, estamos viendo las imágenes y estás viendo lo de la sala de televisión y demás, que todo, que eso puede ser más o menos normal. Lo de los electroshocks ya no es tan normal. Sí, ¿no? Eso ya no. Estamos viendo una fotogalería mientras hablamos y, bueno... ¿Te parecen más extremos que los de aquí, podríamos decir, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Vale. Me parece bastante. Esto sí que es cierto que pasaba pues hace 35 o 40 años en lo que eran los psiquiátricos, popularmente llamamos manicomios, ahora ya no tanto, sí que sucedían estas cosas. Pero ahora, afortunadamente, pues no. sí que hay algo que sigue pasando, que es que en cuanto un usuario, un paciente, está ya no sé tanto en un psiquiátrico, sino sí en una sección de agudos, en cuanto causa problemas, lo primero que hacen es atarlo de pies y manos. A mí eso me sigue pareciendo lamentable. Bueno, claro. Desde luego, yo creo que hay, ¿tú lo conoces? Que hay otras alternativas. ¿Sí? Para eso. Bueno, ojalá algún día cambie. Además, también uno de los datos que se revelan esta hoy Día Mundial de la Salud Mental es que el estigma y la discriminación de los pacientes y de sus familias disuaden a los pacientes de recurrir a los servicios de salud mental. ¿Esto cómo lo ves, Carl? Sí, el estigma está ahí y va a estar siempre. Tú además eres de la asociación Stop Estigma, si no recuerdo mal. Sí, por supuesto. Por supuesto, una de las cosas que tiene la enfermedad mental es que en cuanto sucede algo malo, intrínsecamente malo, enseguida mete la enfermedad mental por el medio cuando eso no es cierto. Eso es puñetera mentira, hablando en plata, ¿no? Es más, habría que ver las cifras de criminalidad por ahí, por ponerlo así gráficamente, y verás que sí, hay enfermos mentales que cometen delitos, pero son menos de un 1%. Claro. Menos de un 1%. El porcentaje es muchísimo inferior al de las gentes teóricamente sanas. Lo que pasa es que cuando hay algo así, algún crimen, por ejemplo, así muy fastuoso, muy... Sí. Pues sacan pues que este tío está enfermo mental. Tiene una enfermedad mental. Y si encima es cierto que tiene una enfermedad mental, aún lo ponen más grande. Digo, no, perdone, este señor está enfermo, tiene una enfermedad mental. Yo creo que eso es un poco la justificación de las noticias, ¿no? Que te dicen, está enfermo mental, y por eso no te tienes que preocupar, no era una persona normal. Es lo que intenta decir, entiéndeme, ¿eh? Es lo que dicen las noticias, es lo que quiero pensar. Pero aún así, creo que este dato se refiere a estigma y discriminación, pero porque no habla de delincuencia, ¿no? Sino, por ejemplo, tú, Carl, ¿has sufrido alguna vez discriminación por decir abiertamente, porque tú lo dices, que eres enfermo mental? Y yo, antes de conoceros a todos vosotros, tanto a ti como a Senda, toda esta peña, no me lo pensaba. Y si alguien me lo decía, sí que es verdad que te puede generar un cierto rechazo, porque como siempre, lo que no conoces, siempre tu mente tiene hasta aquí. Una vez que conoces a alguien y la abres, ves las cosas de otra manera totalmente distinta. Pero gracias a vosotros, de Antena Dislocada y Stop Estigma, a mí se me ha quitado. Pero tú por ahí, ¿lo has notado cuando se lo has contado a más gente que fuera de la radio? Que creo que te hemos acogido bien. Yo la verdad es que no. Yo ¿no? personalmente no he notado ni... Es paradójico además porque pertenezco a una asociación que se llama Stop Estigma, pero yo no he notado el estigma ni me he sentido discriminado por tener una enfermedad mental. A lo mejor es porque lo he dicho abiertamente, ¿no? Hombre, también tienes que tener en cuenta una cosa, no se lo vas contando a cualquiera. Claro. Estamos, tú no puedes ir por la calle con un letrerito diciendo, oye, yo es que tengo una enfermedad mental, porque ahí sí que vas a notar el estigma. Sí. Pero, por ejemplo, yo me he sentido más estigmatizado en un trabajo normal y corriente sin que supiera, o incluso antes de que se desarrollara la enfermedad mental, antes que como enfermo mental. Sí. Sí que me he aplicado el cuento, ¿no? De coger, en cuanto conozco a la gente, cuando la conozco un poco y tengo una cierta relación, voy de cara, no me escondo. Y en esto sí que tengo una anécdota, ¿no? Con un amiguete de estos que vienen por el bar, un amigo. Un buen día, sí, ya teníamos confianza y se lo digo. Oye, macho, mira, es que a mí me pasa esto, ¿no? A mí me puede pasar esto porque es que estoy pirado, porque tengo un trastorno bipolar. Y la contestación fue muy gráfica. Me dijo, oye, yo es que tengo almorranas. Digo, anda, ¿y por qué me saltas con eso? Digo, bueno, es que soy conductor profesional. Venga, ¿nos tomamos otra cerveza? Me lo dijo así. Pues eso es lo que tienes que hacer. Aquí hay un miedo, por ejemplo, hay gente que tiene una enfermedad mental que tiene miedo a decir lo que le pasa una vez que coge confianza, ¿no? Yo entiendo que no se lo puedes decir a cualquiera de entrada, pero una vez que coges confianza y conoces a la gente, tienes que contárselo, forma parte de tu vida. Sí. Entonces, hay miedo a que te digan que no. Evidentemente hay gente que te va a decir que no, pero bueno, ya sabes que esa persona no merece la pena. Oye, que le den morcilla, que hay más gente. Qué bien hablas, Carl. Yo aquí, desde que estoy aquí en Radio Topo, no tenía ningún problema. Y vine de cara desde el primer día, ¿no? Sí, por eso, ¿no? Es que... Entonces, a mí, yo quiero que se me valore por lo que hago. Que unas veces me puede salir bien, otras veces mal. Unas veces puedo estar más deprimidito, más bajadito, otras más alterado. Pero aquí yo creo que se me valora por lo que hago, no porque estoy pirado. Claro que sí, exacto. Te valoramos por lo que haces y que encima cada día estás más integrado en nuestro rollo, ¿no? Bueno, ya formas, ya eres topo de la madriguera de pleno derecho, ya lo sabes. Soy topero, total. Claro que sí. Tú, tanto tú como todos los amigos de Antena Dislocada, que recuerdan a la gente, estáis los viernes cada 15 días, ¿no? Aquí en Radio Topo. Al mes, una vez al mes. ¿Una vez al mes? ¿Un viernes cada mes? Suele ser generalmente el primer viernes de cada mes. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Que es que no me acuerdo de tantos programas de la siete, cabeza. De 7 a 8 de la tarde. Pues ya lo sabéis, nuestros amigos de Stop Estigma, Antena Dislocada, ya lo sabéis, primer viernes de cada mes, ahí están. Para cerrar estos tres últimos datos que dejan hoy el Día Mundial de la Enfermedad Mental, dice que la mayoría de países de renta media-baja invierten menos del 2% del presupuesto de salud en tratamiento de enfermedades mentales. Además, en los países con rentas más bajas tan solo cuentan con 0,05 psiquiatras y 0,42 enfermeras especializadas en salud mental por cada 100.000 habitantes. Yo no sé qué nivel estaremos aquí en este país en eso, pero no lo sé. A mí hay una cosa. A mí me toca ir a mi centro de salud, donde me toca. Primero ya abarca tres centros de salud. Sí. Y no hay más que dos psiquiatras, y uno generalmente casi nunca está. Entonces, tampoco. Es que. Es decir, ¿tú crees que, por ejemplo, ahora aquí en Aragón también hay poca atención sanitaria para? En los centros de salud o en los centros de especialización hay muy poca. ¿Sí? Sí, en los hospitales, por ejemplo, lo que es el Servet, el Miguel Servet, o en el clínico, sí que hay. Tampoco sé la cantidad de pacientes que hay, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay varios psiquiatras, ¿no? Pero es curioso, por ejemplo, al que voy yo, que es al de Torrero La Paz. Pues ahí creo que se atiende a la gente de Torrero, del barrio La Paz, San José Norte, San José Sur. Y no sé, aquí a lo mejor me equivoco, igual incluso las Fuentes, ¿no? Sí. No lo sé, no voy a meter ahora las Fuentes, pero no sé. Lo que es San José, que es un barrio muy grande, Torrero, que tengas dos psiquiatras. Cuando Torrinos, por ejemplo, posiblemente habrá, voy a poner un ejemplo, ¿no? Habrá como 8, más o menos. Sí. Y viendo lo que estábamos viendo antes, que el porcentaje de personas que tienen o que van a tener una enfermedad mental va a subir y va subiendo cada año más. Sí. ¿Crees que hacen falta más? ¿Crees que nos deberíamos preocupar más por nuestra salud mental? Sí, por supuesto. Y más recursos. ¿Sí? Más recursos. Ayer, por ejemplo, creo que fue ayer, viendo las noticias de esto ya se hizo una manifestación antes de ayer, no me acuerdo, en Madrid y en algunos otros puntos de este país, pidiendo pues una cosa que es muy natural, ¿no? Más recursos, porque en este país se invierte menos que en el resto de Europa. Uh-huh. Mientras en el resto de Europa invierten aproximadamente, que tampoco es mucho, 7 euros, creo que son 7 euros por supongo que será por persona. De aquí son alrededor de 5,5, ya es 1,5 euros de diferencia. Que creas que quieras que no. Se notan, ¿no? Eso se nota, ¿no? Y luego hay un problema también, es. Aquí está muy bien que te diagnostiquen una enfermedad mental, pero luego hay que tener más cosas. Hay que tener talleres, centros de día, más recursos para que se haga un seguimiento de esa persona. Tú no puedes coger a una persona que tiene una enfermedad mental, darle la medicación, decirle, mire, usted tiene un trastorno bipolar y ahora ya, pues mire, ya márchese usted por ahí y venga aquí cada 3 meses, ¿no? Le tienes que dar algunos recursos. Lo tienes que tener, por decirlo así, una forma un poco gruesa, ocupado. Sí. Ocupado haciendo cosas. Entonces, si no se las puede conseguir él por sí mismo, se las tendrás que conseguir tú. Porque si eso no es así, si eso no lo haces, tiene muchas posibilidades de volver a recaer. O de acabar peor. De acabar peor, por supuesto. Oye, pues esperemos que algún día cambie, ¿no? Esa mentalidad, ¿no? Y que haya más psiquiatras. Si, como está apareciendo, como dicen los datos, todo apunta a que se necesitan más. Y además, lo que decía antes del estigma, ¿no? Que hay veces que por no querer ir al psiquiatra, ¿no? Porque piensas que te va a decir que estás loco y a lo mejor estás, pero por no querer ir, no vas y encima se vuelve peor. Pero fíjate, sucede una cosa curiosa, ¿no? Que desde que ha empezado la crisis, es curioso, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Una de las primeras cosas que te hacen cuando te pasa algo es ponerte medicación, ¿no? Sí. Y es curioso que desde que ha empezado la crisis, se ha triplicado, incluso cuadriplicado el uso de tranquilizantes y de antidepresivos, que se lo están poniendo a lo mejor a personas que no tienen una enfermedad mental. Entonces ya... Que un poco te están induciendo a estas cosas, porque esos fármacos son potentes, ¿no? Sí. Pues es que aquí en este país se tiene la costumbre, no sé si será por parte del, yo supongo que será, puede ser por parte del médico de cabecera o incluso por parte de algún especialista, ¿sabes? Que en el momento que vas con una pequeñita depresión que puede, o una depresión que puede ser natural, lo primero que hacen es medicarte con una medicación que puede durar mucho en el tiempo. ¿Puedes dar algún nombre de medicaciones que conozcas que le han dado a gente que conoces? Porque por lo que veo, entiendes de, o sea, ¿sabes de alguien a quien le han dado algún tipo de medicación que dices, esto, no, cómo te han dado esto? No, yo estoy hablando a nivel general, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, tú pierdes el trabajo. Sí. Imagínate. A ver, tú te vas a encontrar, pues, chungo. Sí, mal, claro. Mal, chungo. Por eso, ¿y ahora qué pasa? ¿Que en vez de darte un Olotil te dan algo más fuerte o qué? Claro, te dan un antidepresivo. Bueno, es que este señor es muy posible que no necesite este antidepresivo, porque está sufriendo una cosa normal y natural, como le pasa a mucha gente. Sí. Te voy a poner otro ejemplo más claro. Y conmigo, aquí ya voy a hablar de mí mismo, ¿no? Yo tengo un trastorno bipolar. Entonces, mi madre se murió hace, pues, 9 años, ¿no? Mm. ¿Ves? Vale. Yo me empecé a encontrar mal, me empecé a encontrar deprimido, lo cual es muy normal. Y recuerdo a mi familia, me estaba diciendo, oye, vete al psiquiatra porque estás entrando en depresión, porque es que te vas a poner peor, porque es que vas a estar muy mal, vete al psiquiatra, ¿no? Yo digo, bueno, pues me encuentro mal, pero tampoco es para tanto. Sí. Llega un momento dado y voy al psiquiatra y el psiquiatra me dice, no, oiga, es que lo que le pasa a usted es natural, es que usted ha tenido una pérdida, entonces está de duelo. Claro. Vale, no se preocupe, si puede seguir viniendo por aquí, de hecho le voy a dar para el mes que viene, pero yo lo que veo es que usted está en un duelo normal. Y eso se pasó como se pasa un duelo, en 6 meses, pero por su propia natural. No, claro. No era necesario medicarme más para levantarme al día siguiente, no, es un proceso natural. Entonces, hay procesos naturales que yo creo que se medican en exceso y personalmente pienso que es peligroso. Sí. Bueno, me gusta mucho que hagas esa reflexión, tío. Los aplausos también para eso. Y para acabar con este bloquecito del Día Mundial de la Salud Mental, deciros también que cada año unas 800.000 personas se suicidan. Esto, como siempre, son datos que en los medios siempre se intentan silenciar y son noticias que rara vez salen en los medios normales porque se dice que incitan a hacerlo más. Pero recordad que aún así siguen estando y que, en este caso, hoy publican que 800.000 personas se suicidan cada año. Pues es lo mismo que decíamos antes, en lo que leí ayer de las noticias. En este país se ha multiplicado por 4 desde que empezó la crisis, además. Sí. Por bueno. Y por muchos motivos, pero... Al igual que el uso de drogas de abuso otra vez. O sea, es que Esto es un bucle y parece mentira que una de las causas más grandes sea la economía, aunque también hay muchísimas otras, como por supuesto todos nos imaginamos. Pero bueno, dicho esto, muchísimas gracias, Carl, por hablar hoy de la salud mental, porque lo teníamos pendiente y otro día, si quieres, hablaremos más. Como ya sabéis, nuestros amigos de Stop Estigma, Antena Dislocada, el primer viernes de cada mes aquí de 7 a 8 en Radio Topo, demostrando que los enfermos mentales también pueden venir a Radio Topo a hacer un programa y hacerlo bien y además... Coño, ya lo veis, es que porque lo dice él, pero si no, ni os habríais enterado la gente que estáis al otro lado. Pero bueno, los saludos para ti como siempre, Carl, y escuchamos un par de temas para tomarnos una cervecita que nos lo hemos ganado y así cuadramos el tiempo y después tendremos a Enigma 5, que da zarpa y que da escuchetes. Y atención, porque Virus, por favor, Virus, va a decir algo en Radio Topo. ¿Te quito la música? No, simplemente pues a proponer a los compañeros que aquí la terapia sale más barata, que se apunten a Radio Topo, que todos tenemos algo en la cabeza. Siempre pensando... simplemente gorda. siempre pensando en coger socios y pasta y participantes en Radio Topo. Nuestro grandísimo técnico y alma de la radio, Virus. Mira, dedicados a él y a todos los amigos y amigas que... Por lo que sea, estéis deprimidos o tengáis una enfermedad mental o no, pero os interese esto, nos ponemos positivos con un tema de los Yasta, ¿te parece? Sí, pero bueno, ya que ha venido aquí el virus a decir esto, no, que es cierto, ¿no? Nosotros somos un grupo que hacemos un programa en un grupo de personas con la enfermedad mental y la verdad es que no lo pasamos muy bien y nos sirve de terapia más que de otra manera. Ya te digo. Otra cosa. Sí, sí. O sea, bueno, yo... Vale, si encima vengo aquí y me encuentro contigo y me encuentro con estos que... Que yo estoy aquí encantado. Claro que sí. Últimamente estás on fire, además, ahí con el ordenador buscando y todo. Claro que sí. Se va notando que sois ya familia de Radio Demonios. Pues, oye, dedicado a todos los que formamos parte de esta familia y a todos los que nos oyen, un temazo positivo de los ya está. Y después, eso, llega Escuchetes, llega Zarpa, llega Enigma 5, las noticias locas. Y además, volveremos a jugar al que preferirías. A ver si se anima Virus a jugar. Venga, un temón y volvemos. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Guindyman. el Flus Flus y Gindiman. ¿Qué más necesitas? Que prende la luna. Tintarela. Con ese temón de los ya está, llegamos hasta las 8 de la tarde para ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo en Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza City, Ciudad del Viento. O para ti que nos escuchas a través del podcast, sea la hora que sea, cuando nos oigas. Tremendo los ya está, que os recordamos el próximo martes junto a Irregular Roots y los Brodies, que creo que se juntan de propio para este concierto. Próximo martes 11 de octubre a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Justicia. Ahí estaré yo por lo menos y tú, amigo o amiga, espero que también. Dicho esto, llegamos a nuestro prime time. ¿Y qué tenemos siempre en nuestro prime time, Carl? Ay, no. ¿En sí. qué estás pensando? Ay. ¿En qué estás pensando? ¿En quién estoy pensando? ¿En quién estás pensando? ¿En quién estoy pensando? A ver, coméntanos. Me estoy pensando en la ronda de Voltaya. Sí. Espera, que entran. Pasad, todos. Ahí al final os ponéis todos. Mira que les cuesta meterse en el estudio, pero ya los tenemos. Estás pensando en una flor en el pelo. En alguien que parece que se ha escapado de una boda. ¿No? Pero siempre, ¿eh? Pero siempre, además. Siempre con su estilazo. Siempre guapa, siempre dispuesta. Y defendiendo el aragonés como nadie, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Estás pensando en Silvia Cebolla. Sí. Pues te tengo que decir que hoy Silvia no ha subido vídeo de Escuchetes. Ah, pues que sepas que yo había traído un mortajado de mi pueblo, pero igual no lo comemos tú y yo, no lo llevamos. Sí. Mira, por si acaso no me crees, ahora mismo vamos a mirar el YouTube de Escuchetes. Por si acaso en estos 5 minutos, bueno, en estas 2 horetas ha subido algo, pero como ves, no. No tenemos nuevo vídeo de Escuchetes. Y además me lo temía, porque está muy liada en Pilares, ha tenido mucho trabajo, que le hemos estado dando nosotros también trabajo, ahí poniendo los chubidos, mojitos y de todo. Qué rico los mojitos, chicos. Claro que sí. Pero ¿sabes qué pasa, Carl? Que... que es para matarte, porque no, en nuestro prime time, a Escuchetes no viene la primera, porque quien vienen los primeros son siempre nuestros amigos y amigas peludos. Claro. Siempre viene Zarpa. ¿Ya te has tomado unas cuantas cervezas antes de venir aquí, macho? No puedes parar de pensar en ella, pero no, es el turno de nuestros amigos y amigas peludos. Claro que sí, la gente de Zarpa, que como siempre ya sabéis, sigue currándoselo para que no haya perros, ni perrete, ni gatetos, ni gatetas, abandonados, ni apaleados. No, pero está bien que piensen a Escuchetes, Carl. Pero no, como siempre, nuestra amiga Elena desde el hiperespacio me manda los audios de Zarpa para que siempre nos enteremos de lo que hacen y que oigáis que siempre están al pie del cañón y siguen dando caña. La semana pasada nos trajeron el caso de un galgo que habían abandonado en la puerta y además maltratado. Si queréis ver si queréis escuchar el programa y ver las fotos, lo podéis ver en nuestra página web en nuestra página de Facebook, que no es web, en nuestra página de Facebook de El Flus Flus. Y esta semana nos recuerda que para la ofrenda del Pilar tienen un acto los perretes y perreta de Zarpa y también los cuidadores de la guardería y toda la gente que colabora, que van a estar ahí en la ofrenda. Pero yo lo cuento medianamente mal, así que es mejor que nos lo cuente ella, ¿verdad? Tú lo cuentas muy mal. Ya lo sé. Por eso, escuchamos a Elena desde Zarpa. Ya si os enteráis de dónde podéis ver a los perretes y perretas de Zarpa. Vamos. Hola, amigos del Flus. Una tarde de lunes más para contar cositas de Zarpa. Todos los días son de agradecer, pero hoy un poco más si cabe, porque son fiestas y estáis esperando a que acabe el Flus Flus para poder salir por ahí de marchica. Así que lo dicho, muchas gracias. Y sobre fiestas del Pilar y tradición va hoy la crónica zarposa. Os quiero contar que el miércoles Zarpa va a la ofrenda. Nos escribimos ya el año pasado, así que es el segundo año que saldremos como grupo propio a la ofrenda. Es un acto tradicional propio y genuino de Zaragoza. Y sin entrar en valoraciones religiosas o no, que eso no nos corresponde ni mucho menos, solo queremos compartir con todos los que nos quieran acompañar uno de los actos más entrañables de las fiestas del Pilar. ¿Vamos con los perretes? Por supuesto. Ya sabéis que no perdemos la ocasión para hacer visibles a nuestros pequeños. ¿Y qué mejor escaparate que pasear requete guapos por todo el centro de Zaragoza hasta su mismísimo corazón? entregar unas flores con mucha ilusión y pasar juntos el resto del día, toda la familia zarposa unida un día más. Por poner un pero, lo pondremos en la hora que nos ha tocado, a las 2:50. Bueno, quizás no es la mejor, pero lo que haremos será tomar un buen mermú y luego merendar todos juntos y resuelto. A grandes males, grandes remedios. Hago un pequeño inciso para deciros que Petra, la galga de la que os hablé la semana pasada, se va recuperando. Está animadica, aunque debido a lo avanzado de su leishmania, las heridas cicatrizan muy lentamente. Así que poco a poco, muy poco a poco, pero mejorando, que es lo importante. Y os adelanto un pequeño secreto, no lo contéis a nadie. Muy posiblemente después del Pilar se vaya de acogida con unas estudiantes de veterinaria. Así que mejor imposible. Crucemos los dedos y las patas para que todo salga bien. Bueno, flusfluseros, si vais a la ofrenda, por allí nos veremos. Y si no, disfrutad a tope estos días y hasta el lunes que viene. Pero no, no me olvido. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en nuestra web www.zarpa.org o visitadnos en Facebook Zarpa Protección Animal. Y ahora sí, hasta el lunes próximo. Gracias a todos. Genial, nuestra amiga Elena, desde Zarpa, que ya os lo ha dicho, el día 12 de octubre, ofrenda de flores a las 2:50 de la tarde. Ahí estarán los perretes y perretas de Zarpa, dando la vuelta y desfilando, ¿eh?, en la ofrenda de flores. Que además me ha mandado una foto del cartel que por supuesto compartiremos. ¡Ay, qué bonito! Sí, ¿verdad? Dice, el amor no se compra, adopta, claro que sí. Como siempre recordamos desde el Flus Flus, no se os ocurra compraros un perro a adoptar de las diferentes protectoras de animales que seguro hay en vuestra zona. Y en Zaragoza, nosotros por lo menos os recomendamos Zarpa siempre, porque son coleguitas, porque nos caen bien y porque se lo siguen currando desde hace mucho tiempo y todo lo que les queda. Y nos encanta que esté en nuestro prime time, como siempre. La ofrenda de flores, Cal, que hablamos de que no se sabe quién va a poner las flores, aún sigue sin saberse, ¿no? Si van a ir los jardineros o no a ponerlas al final, ¿o qué pasa? Pues no lo sé, como yo llevo un PDT lucidor hace ya varios días, pues no me he enterado mucho de las cosas esta semana, la verdad. Bueno, pues lo vamos a dejar en la intriga y veremos quién coloca los ramos. Pero mira, ya que hablamos de animales con los perros y perretes de Zarpa, que como os remarco yo otra vez, aunque lo hace Elena, visitar todos sus perfiles de Facebook y su página web www.zarpa.org, vamos a hablar de animales, pero en este caso de animales que sirven para para cosas científicas. ¿Por qué? Hoy leía que la cerveza puede ser la nueva eutanasia para los animales. ¿Estás flipando, Carl? Pues sí, bastante. Claro, porque dice que la mayoría de los países, los invertebrados, excepto algunos cefalópodos, no están sujetos a las normas que se aplican en las investigaciones científicas en animales y por ello no se sabe exactamente cuántos se utilizan. Porque hay veces que investigan caracoles y a lo mejor tienen 50, pero a lo mejor tienen 30 o tienen 200, no se sabe. Pese a ello, constituyen algunos de los sujetos de estudio frecuentes en los laboratorios, como las moscas de la fruta o los gusanos. De hecho, en los últimos 50 años han contribuido a obtener 5 premios Nobel en el campo de la medicina, y pese a ser considerados muy por debajo de la evolución, sí se sabe que experimentan dolor y estrés, así que el debate sobre cómo se los trata no ha sido abordado con mucha frecuencia. Porque claro, no lo pensabas, ¿no? Que a lo mejor a un gusano le pegas un jeringuillazo, no sabes si le duele el jeringuillazo o no. Claro, o lo que le estás metiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estos animales de estudio acaban el estudio, se les sacrifica introduciéndolos en un bote con etanol puro al 95%. En estas inmersiones se ha visto que los caracoles se retraen, además defecan y expulsan babas, es decir, que algo no les gusta, están sufriendo en ese momento. Pero un investigador ha llegado a la clave para que esto no suceda. El profesor Gilverstone descubrió que la solución podría ser un baño previo de cerveza que tiene un 5% de alcohol aproximadamente. Esto actúa como un sedante e inmoviliza a los caracoles y no muestran signos de sufrimiento físico. Luego sí que los mete en el bote con el 95% de alcohol. O sea que lo que hacen es colocar a los caracoles, ¿no? Emborracharlos, tío, sí. La clave era emborrachar a los caracoles. Los tiras en una birra, los dejas ahí un ratito y oye, quieras que no, al final los van a meter en el etanol igual. Pues mejor, ¿no? Que estén tranquilitos y además no cuesta nada. Pues ¿no? a los que les gustan los caracoles, ya sabes lo que hay que hacer para purgar los caracoles y todo eso, ¿no? Que son, les hacen mil perrerías, ¿no? Mm. Oye, pues está bien emborracharlos antes, ¿no? Sí, ¿no? Claro, los emborrachas antes. ¿Tú y a lo mejor hasta sabes mejor y todo. ¿Tú eres de comer caracoles, Carl? A mí me gustan los caracoles. Ay, amigo. A mí sí, a mí sí. Lo que pasa es que ya no suele haber tantos combates, ya no... Mm. No, sí, y además creo que en algunos sitios está prohibido cogerlos, pero vamos, siempre he mandado cositas, ni los caracoles ni los cangrejos de río. A los cangrejos de río, pues ahí me pillas, pero los caracoles me han gustado siempre. Oye, tú coges un buen ranchico con unos caracoles ahí. Mm. Yo, mira, las últimas veces que he comido caracoles han sido a la Yauna, en mi pueblo, y con mucho alioli. Con tanto alioli que no sabe ni a caracol. Pero con tomate no me comería ninguno. ¿Por qué te gustan algunas cosas, depende de cómo se cocines, y otras no? Pues quizá es un enigma. ¿Has visto qué bien hilado? ¿Has flipado o no? Has hecho un zurcido exagerado. Bueno, he tenido mejores, pero acabo diciendo enigma y poniendo ya la sintonía, ¿no? Esto es un punto. Por si acaso alguien no sabe de qué hablamos, es que llega el momento de escuchar el momento conspi del día. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Porque claro, Carl y yo podemos investigar todo, pero es que hay gente que lo hace mejor. Y hay un youtuber zaragozano que lo hace mejor que nosotros. Y muy prolífico, además. Sí, sí, muy, muy, muy prolífico, con dos canales de YouTube. Y que además, nosotros, bueno, yo en este caso, le mandé la semana pasada nuestro audio, diciéndole que lo ponemos en el programa y mostrándole el cacho que teníamos y tal. Y de decir que no me ha contestado. Ya, me raro, pero no me ha contestado. Dice el Facebook que lo ha leído, pero no me ha contestado. Seguimos esperando a que Enigma 5 conteste. Quizás no es una persona. Quizás es una voz de ordenador y por eso no me contesta. No se sabe. Sí, es una persona, pero bueno, ya contestará si quiere. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo sus audios que están colgados en YouTube, son libres. Y nosotros los rebotamos en la radio porque nos mola. Oye, y se le ocurra mucho, ¿eh? Se le ocurra muchísimo. Se le ocurra mucho, porque no sé si es en el último que sacó. Estuve investigando mucho porque no lo tenía muy claro, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, sí. En este también ha tenido un buen trabajo de investigación, porque en el vídeo de esta semana, bueno, de hoy, nos habla sobre esa gente que predice terremotos. Yo, cuando hacía la sección Conspi de otros programas que he tenido, vi muchos predictores de terremotos y estuve buscando a ver si acertaban o no. Y había algunos que sí y otros que no. ¿Cómo le dabas la credibilidad? ¿Realmente estaban locos o no? Pues en este vídeo, Enigma 5 les pone los cerca y te explica bien si tienen razón, es casualidad o realmente no son tan adivinos como parecen. Así que escuchamos a Enigma 5 para salir de dudas, ¿vale? Y después lo comentamos. Como viene ya, ¿eh? Las alarmas se han disparado de cara a una esperada catástrofe. La sucesión de pequeños temblores en California han llevado a sismólogos de medio mundo a recoger datos sobre el terreno de la falla más vigilada del planeta, que recorre la costa pacífica entre el norte de México y el sur de los Estados Unidos. Y sus conclusiones han sido demoledoras. El Big One podría asolar Baja California o California en cualquier momento, habiéndose multiplicado por 60 las posibilidades de que se desate. A raíz de toda la alarma social que levantan estas noticias, han surgido diversos grupos de gurús que, aprovechando la facilidad para viralizar contenidos que ofrecen las redes sociales, se han hecho un hueco, clamando su capacidad de predecir terremotos, lanzando frecuentes alertas que alarman a la población sobremanera. En este video, mediante datos que todo el mundo puede comprobar, veremos la veracidad de los autoproclamados predictores de terremotos y si realmente funcionan sus extravagantes métodos. Como base para este trabajo, usaré los últimos vaticinios realizados por los predictores más reconocidos de Iberoamérica, colocándolos en un mapa y comprobando si fueron acertados o no. Tras conocer esos datos, analizaremos la metodología o los por qué, sin quedarnos en lo evidente y, como siempre, yendo un paso más allá. Comencemos. En primer lugar, observamos las predicciones del primer experto, al que llamaremos predictor alfa. Sus últimos vaticinios pronostican el 22 de septiembre un temblor para Salta, Argentina, de magnitud 5.6. Tomando datos para este trabajo, me desilusioné enormemente porque me di cuenta de la trampa. Ojalá alguien pudiera predecir terremotos más allá de la ciencia, salvaría millones de vidas y de inmediato se convertiría en una de las personas más ricas del mundo y con todo merecimiento. Predicción del 30 de septiembre, de enorme terremoto para más adelante, en Asia u Oceanía, de magnitud 7.6. En los últimos 15 años hubo 196 terremotos de magnitud superior a 7.5 en la zona que señala, 13 cada año. Las probabilidades de no acertar en un periodo de 6 meses son muy inferiores al 1%. De hecho, no habría fallado en los últimos 15 años. Predicción del 22 de septiembre, de un temblor para Salta, Argentina, de magnitud 5.6. Día 20 de septiembre, dos días antes, terremoto de 5 grados en Chile, justo al otro lado de la frontera, a la altura de Salta. Game over. Se acabó la farsa. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó. Y por supuesto, recibid mi más desenmascarador saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, Kyo! Me encanta, nos encanta Enigma 5. ¿Cómo te deja ahí con la tensión, con el hasta pronto? Y además, este vídeo, como ya sabéis, nosotros no lo ponemos entero, todo el contenido del vídeo. Es mejor que os suscribáis a su canal y lo veáis, porque tiene mucha investigación este vídeo y relata cómo muchas veces la gente que vaticina terremotos lo que hace es mirar vibraciones sísmicas previas a los días en los que anuncian ellos. Entonces dicen, si un sitio tiene un poco de vibración más, lo ponen como posible y así poco a poco, ¿sabes? Van acertando. Y parece que no es tan esotérico, sino que realmente no predicen, sino que siguen los terremotos que ya ha habido y más o menos pueden acertar fácilmente, ¿sabes? O sea que no es tan magia china esto. Porque claro, predecir terremotos estaría guay. Es decir, bueno, ya lo dice él, si alguien lo hiciera, ganaría dineros a porrones. Pero hay muchas páginas frikis, conspis, como las queráis llamar, que te dicen, ¡bum! Este tío dice que va a haber un terremoto aquí y justo ahí va. Oye, justo ha caído, ¿sabes? Ah, pues yo al hilo con esto voy a tener que mirar eso de los viajeros en el tiempo, que ya sé que es mentira, pero bueno, es divertido. ¿También tiene? Sí. ¿Vídeo de viajeros en el tiempo? Sí. Es divertido lo de los viajeros en el tiempo, tío. Hombre, no, claro. Pero luego enlazas por ahí con otras cosas y dices, uy, qué bien, qué divertido. Entonces, bueno. Hombre, estaría genial, ¿no? Tener viajar en el tiempo, Cal. Pero bueno, en este caso los terremotos, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para cuál? Bueno, es una de estas cosas que dices, ¿qué preferirías, predecir terremotos o viajar en el tiempo? ¿Eh? Yo viajo en el tiempo todas las noches, cuando me duermo. Muy bien, Carl, buena respuesta. Pero eso, después jugaremos al qué preferirías y quizás haga una pregunta de esas, no se sabe. ¿Verdad? Si quieres me puedes preguntar hasta de fútbol, hoy lo admito todo. ¿Cómo vienes? Pues veremos después de qué pregunta, porque ya sabes que esto es aleatorio. No las elijo yo, las elige mi móvil. Pero 8 y 17, llega el momento de que le soltemos una cancioncita a la gente que está al otro lado de la 101.8 y después volvamos con las noticias más locas de la semana, ¿te parece? Perfecto. Sí, bueno, vamos a escuchar un temón al que muchos os sonará la melodía, pero quizás no sabíais que no era de Will Smith. Ahora descubrirás por qué. Te estamos esperando calentito en el Flus Flus. ¡Ay, con Gindyman! ¡Ay, ay, ay! Este próximo viernes 14 de octubre ven a la jornada de apoyo a los bomberos forestales. A partir de las 12 del mediodía te esperamos en la Plaza del Conejo, COSE 180 de Zaragoza. Vermú, música, comida, cena, DJs. A las 19 horas, lectura del comunicado conjunto y explicación del proyecto La Mujer Forestal. A partir de las 22:30, DJs. Ven a la jornada de apoyo a los bomberos forestales. Viernes 14 de octubre, Solar del Conejo. ¡Te esperamos! Brigadas de refuerzo. Tu vida con Radio Topo. Escucha el Flus Flus con Gilliman. Regresa el Flus Flus en... Bueno, ya estamos enfilando casi al final, ¿eh? ¡Uy! 8:30 de la tarde exactamente en mi reloj. Tiempo para escuchar esta sintonía. Si algo no lo entiendes, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL. LOL. Las noticias más locas de la semana que aterrizan en el Flus Flus. Esto es que te tronchas. Para empezar bien la semanita, ¿no? Ver lo que hace el resto del mundo. Flipado. What the fuck. Y hoy nos vamos a fijar un poco en los japoneses que, como ya sabéis, son muy disparatados y muy locos, ¿no? Pero a veces tienen buenas ideas. Bueno, muchas veces. En este caso, leo que hay una aplicación de móvil que ofrece un café gratis a quienes no revisen sus teléfonos al volante. Lingüística en la red. Escasez. Esta aplicación, que se llama Driving Barista, lo que hace es interactuar con el GPS y el aparato que entiende si has girado tu móvil o no. Entonces, si durante más de 100 kilómetros llevas tu smartphone boca abajo, el móvil lo sabe y te da un cupón para un café gratis en una cafetería de Japón. Si algo te hace gratis, si lo vuelves antes de 100 kilómetros, pues te los quita y vuelves a cero. Te estremece, pones OMG. ¿Todo esto por qué? Porque en la ciudad, por ejemplo, hay ciudades de Japón en las que en los accidentes de coche se han visto fundamentalmente provocados por mirar el teléfono móvil, claro. Esto es que te has quedado flipado. ¿Cómo te has quedado, Carl? Flipado. Mírate este vídeo. Es que como no tengo smartphones de esos. No, bueno, vale. No tiene smartphone, pero ¿qué te parece el remedio? Es decir, ¿qué pasa? Que hay muchos accidentes porque miráis el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Montamos una aplicación que si no le das la vuelta te invitan a un café y así dejas de mirar el móvil mientras conduces. Porque además, claro, tú calcula que esta gente cuando mira un smartphone está todo en japonés, tío. ¿Sabes? Es todo mucho más difícil. Eso es muy raro, ¿eh? Venga, hasta luego. Ya lo sé, ya. Bueno. Bueno, pero eso. ¿Me entiendes, no? Hay aplicaciones para todo, ¿eh? A mí me parece muy buena idea. Realmente no te cuesta nada y así además evitas el mirar el móvil por el premio, ¿no? De decir, ¡oh, que me llevo un café! Ya sé. Que seguro que luego vas a la tienda y te dicen, bueno, vale, pero el azúcar lo pagas aparte. Vuelvo a ir. Hombre, sí, si pides carajillo, dicho un café, no un carajillo. Ah, bueno. Claro, ¿cómo sería pedirte un carajillo, hombre? Si vienes como estoy en fiestas, estoy pensando en la sociedad alcohólica. Vienes de conducir. Ay, desde luego, Carl. Ahí me encanta que los japoneses hagan estas historias, ¿eh? Venga, miramos más. Tengo otra por aquí que dice, si no es de Japón, ¿eh? Que en un municipio ofrecen espadas samuráis a cambio del pago de impuestos. Que te tronchas, lol. Qué bien, ¿no? Ah, pues esa, fíjate, yo es que no he tenido nunca la espada samurái en la mano, entonces. Ni yo, pero que sepas que la ciudad japonesa de Seiki, en la prefectura de Gifu, anunció recientemente que hará entrega de 20 espadas japonesas hechas a mano a cualquier ciudadano que pague sus impuestos, Furusato, ciudad natal, por montos de entre 3 y 5 millones de yenes. Escasez. Cuidadito, Casilla. Que son, al cambio, $29,600. Lingüística en la red. ¿Vale? 3 millones. Y 49.300. Impuestos. O sea, no. Eso es lo que valen. Eso es lo que valen las espadas. Las espadas valen 5 millones de yenes como entre todas, las 20 espadas. Unos 49.000 euros. Si algo te estremece, pones. Dice que los impuestos de esto de Furusato no son exactamente un impuesto, ya que no son obligatorios ni los pagan los vecinos de la ciudad. Es más, una donación que se utiliza como ingresos fiscales para la ciudad y también permite que el donante reciba un descanso en su propia residencia fiscal. O sea, que es un impuesto que si quieres no lo pagas, pero que si lo pagas te regalo una espada y además pues a lo mejor te baja un poco el IBI y todo esto. ¿Qué te parece? Esto es que le quieres. Oye, estos japoneses tienen buenas ideas, ¿eh? Es un algo, ¿no? Si pagas, yo te doy esto. Hay premio. Pero yo no sé si cuajaría en este país, ¿eh? A ver, yo creo que sí, siempre y cuando te den la espada en el Ministerio de Hacienda. Entonces sí que cuajaría. Ah, sí. Ahora ya lo cogéis por donde queráis, que yo me voy ya, ¿eh? Venga. Pero claro, es un premio por pagar. Está muy bien. Claro, porque de normal tú pagas y te quedas con esa cara de idiota que dices, ¿pero de verdad me pueden cobrar por esto? Y sí, sí. Y no te dan nada. Bueno, no te dan ni los buenos días, ¿sabes? Pues los japoneses lo tienen mucho más claro y dicen, yo te pongo un impuesto que no lo tienes ni que pagar. Pero, macho, a cambio te vas a ver una espada, una katana, pero no una katana de esas de recuerdo que te compraste cuando fuiste a Ibiza. No. Una katana de las buenas. O sea, ¿cuándo te va a pillar un duelo samurai? Pues a lo mejor la semana que viene. Pues vete con una katana buena, hombre. Una katana por su sitio. Eso es lo que hay que hacer. Esto es que le quieres. Ir para las tonterías, ¿sabes? Claro que sí, ir para las tonterías y ir con una katana de las malas, pues también. Casi mejor que te cojas una de las buenas y ya de paso, pues encima pagas impuestos y ayudas a tu ciudad. todo es un sumum que está muy bien. Los aplausos para los japoneses que se lo saben todas. Se las saben todas. Aquí, aquí la verdad es que sería versión navaja trapera, ¿no? De esas... Sí, de siete muelles. ¡Clac, clac, clac, clac, clac! ¡Pam! Lingüística en la red. Y para que veas que no son todo, pues todo pagar, también hacen muchas cosas por la gente a nivel... A un nivel que no te esperas. ¿Por qué? Porque cuántas veces, amigos o amigas de Gotham City, sobre todo los que vais en moto, me entenderéis muy bien, ahora que... Tenemos avenidas de solo un carril en la que te puede coger el camión de la basura delante y tú vas detrás y dices, madre mía, te estás comiendo todo el olor a basura y no te puedes escapar porque tienes que ir por una avenida de un solo carril durante mucho rato. Pues los japoneses estaban hartos de esto, pero tienen solución. Han creado camiones atmosféricos que huelen a chocolate. Esto es que le quieres. Porque en la ciudad de Osaka, en Japón, la gente estaba muy molesta con el olor que desprenden los camiones que recogen las aguas residuales de su ciudad. Por eso, se empezaron a quejar, dicen, oye, a ver qué hacéis, a ver qué hacéis, y han conseguido una solución. Vas a flipar. La milagrosa solución de este problema se basa en un producto desarrollado por Yamamoto Fragrances en colaboración con Shikibo, un fabricante de productos industriales. Se llama Deo Magic y es un desodorante con olor agradable que anteriormente ya se ha usado para pañales para bebés y productos de eliminación de olores de animales domésticos. Para resolver el problema de los camiones del saneamiento de Osaka, alguien tuvo la brillante idea de infusionar el aceite lubricante de los vehículos, es decir, lo que haya por los manguitos, con desodorante Deo Magic y añadir una fuerte fragancia a chocolate para enmascarar cualquier mal olor y ya está. ¿Qué parece el velo? Con lo fácil que era y la de años que lleva oliendo basura detrás de un camión. ¿Te das cuenta? Y era tan fácil como echarle desodorante a los manguitos, a los latiguillos hidráulicos del camión y pegarle un baño al camión de chocolate y ya está. ¿No te ha molado o qué, Carl? Estoy por darme de cabezazos contra la pared, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero es una situación genial, o sea, es una solución genial, ¿no? ¿Y si no te gusta el chocolate? Bueno, igual puedes poner una reclamación y decir que les pongan un mes pues un olor a jamón, ¿no? Que vayan cambiando. ¿Para verano me lo pones a cervecita con limón? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Puestos a que le puedes poner cualquiera, ¿no? Si consigues eliminar el olor de la basura, sea como sea, le puedes poner el de chocolate, que además el chocolate es un olor que tampoco es muy fuerte, ¿no? Que es sutil. No, si me hubieras dicho olor pues a jazmín o a lo que sea, ¿no? O a fruta, a menta, a frutas del bosque, que es un olor más o menos fuerte, pero a chocolate, amigo o amiga, si estás en casa, coge una tableta de chocolate y pégale a la nariz. A ver, o sea, si no es del marroquí, no huele a casi nada. ¡Venga, hasta luego! Casi nada. Claro que sí. Amigos, amigas, para cualquier reclamación ante el Flux Flux o insultar a Carl, 976-291-398. Y dicho esto, ¿qué te parece? También podéis insultar al Getty, ¿eh? O sea, que eso no hay problema. Sí, pero igual no te pongo en directo. Pero bueno, da igual. 976-291-398. Claro que sí. Y dicho esto, ¿qué te parece si escuchamos otro tema más? Porque estamos como muy de cachondeo. Y después jugamos al que preferirías e intentaremos hacer que juegue con nosotros Virus. ¿Tú crees que se animará? Voy a buscarlo y lo cojo de la oreja. Vamos a intentarlo y mientras tanto escuchamos un temón de Damian Marley. No te despegues de la 101.8 porque nos queda un cachito de buen rollo en el Flux Flux. Escucha tu corazón. ¿Qué te está diciendo? Flux Flux. Flux Flux. Flux Flux. Con Kindyman. You know Junior Gong should have been at the Electric Ballroom on Wednesday, right? Well, you know, because of the volcano, he couldn't leave Jamaica, and Nas couldn't leave Los Angeles. So I phoned Junior Gong and said, Gong, we need a special. We need something extra special. Give me some signal for Junior Gong. The bass and make some sound. Why run? I mean, we'll end your week just like a Sunday. We must up the bass, turn up the bass and make some sound. Why run? Relax the bass, the fire, make it fun. We must up the bass, turn up the bass and make You know Junior Gong should have been at the Electric Ballroom on Wednesday, right? Well, you know, because of the volcano, he couldn't leave Jamaica, and Nas couldn't leave Los Angeles. So I phoned Junior Gong and said, Gong, we need a special. We need something extra special. Give me some signal for Junior Gong. Turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun. Them we must up the beat, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the beat, turn up the bass and make them all have fun. Streets a blaze the fire, make it fun. Them we must up the beat, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We need something extra special. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun. Them we must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Them we must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the place. We need something extra special. Give me some signal for Junior Gong. I'm killing tonight. Tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. Regresamos 9 menos 20 exactamente en el reloj de Radio Topo para ti, amigo o amiga que nos escuchas en directo. Regresa el Flux Flux en su tramo final. Gracias, gracias por los ánimos. Y es el momento de que escuchemos la sintonía que nos lleva trayendo locos ya unas cuantas semanas con este juego de móvil que tan bien hemos... que tan genialmente me descubrió mi primo y que se llama ¿Qué preferirías? Y para qué usamos esta sintonía. Hoy cojo la sintonía de Jeopardy de YouTube de 10 horas de duración. Que creo que además que era un concurso. Sí, sí, era un concurso. Es un concurso americano muy, muy famoso en el que te dicen... la respuesta no, y tienes que saber la pregunta. Claro, de eso iba Jeopardy, claro. La historia es que me hace siempre mucha gracia 10 horas de esta sintonía colgadas en YouTube. Todo el rato. ¿Lo mismo todo el rato? Todo el rato lo mismo. Qué suerte tengo, estoy loco, tío. Sí. Pues con la música del Jeopardy empezamos con nuestro ¿Qué preferirías? Y pensábamos que nuestra gran cabeza de la radio Virus iba a tener el valor de sentarse aquí en el estudio con nosotros. Pero parece que no está siendo así, entonces vamos a aprovechar para echarle el último grito. ¡Virus! ¿Te vienes o no? No sé qué me dice, pero me dice que no. Bueno, los abucheos para Virus, ya que nos está escuchando desde el estudio. Y jugamos Cal y yo. ¿Qué preferirías? Hoy la primera es buena ya. ¿Qué preferirías, comer rabo de mono o huevos de toro? Huevos de toro. Huevos de toro, pero el rabo de mono lo has probado alguna vez. Huevos de toro. Pero los has probado ya. El huevos de toro. Los huevos de toro sí que los he probado y me gustan. Pues yo rabo de mono por lo exótico, ¿vale? Comer rabo de mono, 53% de los votos. Los aplausos para mí. Es que es mucho más exótico. Huevos de toro puedes comer muchas veces, pero rabo de mono, ¿cuántas veces? Yo es que soy muy clásico, chico. Por cierto, mira, podríamos hacer una cosa. Ya que Virus no quiere venir, si algún amigo o amiga del Flus Flus que nos está escuchando ahora en directo quiere participar en el que preferirías, 976-291-398. Repito, 976-291-398. Ahora nos vamos a imaginar convertirte en otra persona, y además con superhéroes, con superpoderes. ¿Qué preferirías, Carl? ¿Ser Magneto o el Profesor X? Profesor Xavier. ¿Estás ahora mismo? ¿Quiénes son estos dos personajes? Sí, sí, sé, sí. Lo que es la Patrulla X. Yo, vale. De hecho, tuve los cómics originales. En blanco y negro, ¿no? Eran de madera, ¿no? Casi, casi. Casi. Bueno, ¿Magneto o Profesor X? Profesor Xavier. Pues a mí, como me gustan los malos, Magneto. Es que el profesor Xavier, claro, es que tiene una conciencia no muy grande y puede hablar con cualquiera en cualquier parte del mundo. Pero no me vas a tirar un tanque encima, ¿sabes? Es que Magneto es un poder muy gordo, el de Magneto, ¿eh? Yo de todas también prefiero ser Magneto. ¿Qué dice la gente? 58% de los votos Magneto, claro que sí. Está clarísimo, ¿no? ¡Buf! Mira, este te va a trasladar a la época del colegio, del instituto, ¿vale? Dice, ¿de qué colegio o instituto? ¿De qué año? Vamos a ver. De cuando tuvieras más de 18. Porque dice, follar... Bueno, no hace falta. ¿Follarte a tu compañera de clase o follarte a tu profesora más sexy? A la profe siempre. ¿Sí? Sí. ¿Qué profesora tenías sexy, Carl? Mejor me callo. No, hombre. Pero la profe siempre. Sí, ya era muchos años que no se acordara de ti. No, es igual. Creo que no. ¿Pero has tenido profesora sexy? Sí. ¿Sí? Sí. Qué fuerte. Yo tanto como sexy, pues no. Alguna suplente de esta de cuando eras pequeñito, pero era muy pequeñito. Entonces, tampoco lo recuerdo bien. Pero compañera sí que he tenido alguna que estaba mala. Perdón lo que iba yo a decir. Yo es que, perdona, pero... claro, ¿ves cómo te he dicho lo del año? Porque yo cuando fui al colegio, hace prehistórico, pues iba a un colegio en el que solamente había chicos. ¿Sí? Chicos. Ah. Claro, chicos. Claro, entonces por eso. Estamos hablando de los 70. Claro. Chicos, hasta que no me cambié al instituto, pues no vi chicas compañeras de clase. Entonces, vale. Había una profesora de inglés que estaba muy buena. Ah, ya sabía yo que iba a ser de inglés. De inglés y de inglés, ¿no? Venga. Sí, además no aprendí nada de inglés. Ya me imagino. Venga, pues yo. Venga, voy a decir también profesora, porque si hubiera tenido una profesora sexy, te daría como más morbo, ¿no? Creo yo. A ver, ¿qué dice? La gente prefiere compañera, 63% de los votos, ¿eh? Vale. Claro, es que hay muchas compañeras de clase sexys, claro que sí. ¿Barack Obama o Donald Trump? Es fácil, ¿no? Creo yo. ¿Sí? Por favor. ¿Prefieres Trump, no? Por supuesto. ¿Prefieres Trump? Y la gente dice el 90% lo Obama. Carl, qué fatal, no puedes votar a Trump, tío. Vale, estas me gustan mucho, ¿vale? Dice, ¿darte todas las mañanas con el dedo pequeño en una esquina o romperte los dientes en un bordillo? Dilemón. Pues como dientes tampoco tengo muchos, prefiero los dientes. Hombre, yo creo que es que además, como los dientes, malo lo malo, puedes ir al dentista, te haces un préstamo, ¿no? Y te pones la boca nueva. Pero darte todas las mañanas con el dedo pequeño en una esquina, ¿sabes? Esa típica esquina de la cama o de la mesa que te das con el meñique que te revientas el uñero. Todas las mañanas, ¿eh? Ese dolor ya para empezar el día de... ¡Oh! ¡Qué vas por ir jurando! Estamos hablando del dedo meñique, ¿no? Dice el dedo pequeño, no del pie o de la mano. O sea, si he de preferir, prefiero dármelo el de la mano, porque el del pie es de los peores dolores que hay, ¿eh? Romperte los dientes en un bordillo es que también es muy malo, ¿eh? Es que es... como te duele un diente... Pero puestos a elegir. ¿Puestos a elegir que te quedas con los dientes? Sí, claro. El diente se puede reponer, pero... Venga, va, somos punkis. Romperte los dientes en un bordillo. 12%, 87% darte con el dedo pequeño en la esquina. ¿Ves? Esta es de esas que dices, somos raros. Somos raros, Cal. Soy consciente de ello. Soy un psicópata cecino. Sí, él es una persona normal, nada más que él, ¿no? Porque ya no tengo esa cuña. No sé dónde se me ha acabado. No sé dónde la he metido. Pero igual me daban un Nobel. Se merece el premio Nobel a la más tonta del siglo. Yo he hablado como 10 veces con ella y siempre le pasa. Igual no eres. Sí. Siempre le pasa este tipo de cosas. Soy así. También nos podemos ir de vacaciones, ¿eh? Sí. De verdad. Sí. ¿Te quieres ir de vacaciones, Cal? Sí. ¿Dónde está? Teníamos que. ¿Dónde estás? Carl, eso mata personas. No, es esta. Carl, deberíamos estar de vacaciones. Sí, pero no. Aún te queda un poco. Oye, hoy estás muy espeso, ¿eh? Sí, un poquito. Es que vengo de resaca. Yo también estaba en Pilares. Ah, bueno. Dice. Bueno, claro, es que tú llevas gafas. No usar gafas, pero no ver nada. O tener que usar las gafas de tu abuela. Espera, ¿me lo repites? No usar gafas, pero no ver nada. O tener que usar las gafas de tu abuela. Es que con gafas o sin gafas, con las de la abuela o las mías no veo nada, o sea que tampoco es... Hombre, yo prefiero ver, ¿no? Entonces las de la abuela, 53%, estaba clarísimo, ¿no? Claro, es que hay algunas que tampoco tienen sustancia, pero hay muchas que son muy buenas. Claro. ¿Ninguna de sexo? Aparte de la profesora, claro. Bueno, ya vendrá. Yo no lo puedo elegir por temática, ¿sabes? Esto es aleatorio. ¿Qué preferirías? Os recuerdo, está en la tienda de las aplicaciones. Dice, ¿tener diarrea, durante un año o tener gripe durante un año? Pues yo elijo diarrea porque además la tengo habitualmente, o sea que tampoco hay ningún problema. Qué asco, ¿no? ¿Hacía falta que compartieras ese dato conmigo, Carl? ¿Por qué? Aguántate. Preferirás que tenga gripe y te la pegue todos los días del año, ¿no? Como me pegaras la gripe todos los lunes, vamos, te mataba. Os recuerdo, amigos, amigas, si queréis participar, 976-291-398. Sí, porque virus no... No, virus nos está animando. Se ha arreglado, que diría mi barrio. Tener diarrea durante un año o tener gripe durante un año. Es que la gripe, vale, al final son mocos, tal, pero es que la diarrea es tocar el baño ahí, el escozor del papel, ¿sabes? Que al final te escuece todo. No sé, ¿eh? Yo voy a elegir la gripe, tío. Yo es que como al otro estoy más acostumbrado. ¿Quieres? Va, te voy a dar la tuya. Diarrea durante un año, 44% de los votos, el 55% la gripe, gano yo. Bueno, espera, que parece que se va a animar. Por favor, señor Virus, siéntese en el micro de Info de Radio Topo, por favor, para seguir jugando con nosotros al que preferirías. ¿Va a ser posible? ¿Voy a tener a Virus en mi programa por primera vez en la historia? Sí, sí, un sí. Un minuto mientras acaba aquí la compañía. Atención, recibimos a la gran cabeza de Radio Topo para preguntarle qué preferirías, Virus. ¿Saber tocar el piano perfectamente o saber tocar la guitarra perfectamente? Claro, porque el piano es muy bonito y puedes como entrar en sitios de más alto standing, ¿no? Porque guitarra puedes al final tocar en un bar y no un piano. ¿Qué preferirías, Virus? Pues mira, la verdad es que tocar el piano. ¿El piano? Sí, porque le toca a mi compañía, así trabajaríamos a cuatro manos. Mira qué bien, pues el 56% también le gustaría tocar el piano, ¿eh? ¿Sabes? También os voy a decir una cosa. Es preferible ser el novio de una guitarrista a ser el novio de una teclista. Pesa menos la guitarra que el teclado. Muy bien, claro. Es que hay que pensar en todo, ¿verdad? Yo es que lo he vivido. Esta es complicada. Dice, ¿tener sexo con un familiar tuyo o tener sexo con la madre de tu mejor amigo? Cuidado. ¿Como familiar tuyo cuenta uno mismo? No, hombre, esto, yo creo que esto va un poco a lo del cuanto más mi primo más me arrimo, ¿vale? Y la madre de mi amigo José. ¿Tú qué piensas, Carl? Hombre, pues yo, pues no sé, como lean, no sé. No te atreves a mojarte, ¿no? Eso es familiar. ¿Tú, Virus, sí? ¿Tienes alguna prima buena? ¿O la madre de algún amigo tuyo que esté buena? O que haya estado. Porque las madres de tus amigos ya estarán... A lo mejor tienen 200 años ya. No, estaba pensando en si me quedan amigos. Bueno, pero en cualquier caso, ¿qué preferirías? No sé, es que... No me lo he planteado nunca. Como el sexo es algo ya tan lejano. No os arriesgáis. Yo sí, tranquilo. Yo sí, arriesgate. Yo familiar, por supuesto. Yo también familiar. 46% de los votos. Somos unos pervertidos. O unos onanistas. Sí, también. Dice, ¿sacar buenas notas o tener vida social? Hombre, era tener vida total. 66% ¿Por qué te crees que hemos acabado en Radio Topo todos? No te jodes porque sacamos buenas notas o porque te llamamos vida social. Además, de verdad, así nos va, ¿no? Que siempre, siempre le digo a mi madre, vaya, vaya asco de vida llevo, y me dice, haber estudiado, desgraciado. Dice, ¿ser famoso por ser el hombre más feo del mundo o no ser famoso? ¡Amigo! Pues yo creo que ser famoso puedo ser el hombre más feo del ¿sí? mundo. ¿Sí? Sí. Sería un poco el como Ribery, ¿no? O sea, superjugador de fútbol, súper famoso, pero que es feo, pero vamos, como un... Perdón, como un kilo mierda. Pero tiene una cara... O sea, porque tuvo un accidente, ¿no? Pero me refiero... Ser... Sí, ¿no? Hombre, famoso, pero feo, ¿no? Paquirri no es que sea muy guapo y siempre está rodeado... Exacto, ¿no? Venga, sí, famoso, pero feo. Pues el 5% solo, el 94% prefiere no ser famoso, virus. Es que hay mucho narciso por el mundo, ¿eh? Otra igual. Gozar de buena salud y que nadie te ame... O que alguien te ame, pero tendrás una muerte rápida. Uf, ¿esto qué? Claro, porque tener una vida de, ¿sabes? De buena salud, pero al final estás solo siempre ahí que no te abrazas a nadie. Pero claro, tener la novia más buena del mundo y de repente cascarla en dos días, es que tampoco es... Es difícil. ¿Qué prefieres, vivir o vivir mucho o disfrutar lo poco que vivas? ¿Sabes? Es un poco así. Yo tengo un poco espíritu de cucaracha. Viven poco y mueren a polvos. ¿Sí? Yo también me puedo quedar con eso. ¿Tú también, Carl? También, también. ¿Sí? Pues que alguien te ame, pero tendrás una muerte rápida. Y el 50% está muy ajustado, ¿eh? Pero bien, bien, bien, bien. Bueno, es que estas de fútbol. Las de fútbol ya es que las paso directamente. Pásamela. No, es que era ser campeón de la UAF, de la Champions o ser campeón de la Copa Libertadores. ¿Qué prefieres? De la Champions. Pues ganaba la Libertadores, tío. Pues que le den morcilla. Claro. Aquí hay mucho. Este test lo ha preparado un psicólogo argentino. Sí. Está claro, está claro. Lo ha preparado un loco total. Os doy otra. Cuidadín, ¿eh? Vale, perdón, perdón, perdón. Dice, ¿ver a Rajoy bailar o ir a cantar a Belén Esteban? Es que son malas las dos. Vamos, es que o te juegas los ojos o los tímpanos. Sí. Veo a Rajoy bailar y me arranco los ojos. Y escucho a Esteban y me revientan los tímpanos. Exacto. Es que no hay ninguna buena, es pero no. ¿Cuál preferirías? Hombre, pues puestos a elegir el hijo a Rajoy, chicos. No lo he visto nunca bailar. Sí. A la Esteban sí que la he visto bailar, a la Rajoy no. Hombre, igual te hace más gracia, ¿no? Porque la Esteban cantando al final. No. Yo me voy a quedar con Rajoy bailar también. ¿Rajoy bailar? 82% de los votos, Rajoy bailar. Y venga, la última para vosotros. Ay, Dios, yo creía que estaba con los cascos puestos, me ha oído. La Cosa o Hulk. Uy. Es la última. La cosa. Ese bicho asqueroso que era como era un Blandiblue, pero que se comía la ciudad. O Hulk, bicho verde. Elige, Carl. La Cosa yo o Hulk. Yo la Cosa. ¿Tú la Cosa? Sí, las cosas viscosas me gustan. ¿Sí? Mira, ahora se animan a jugar a que nos vamos. Tú, ahora, Virus, ¿qué prefieres? Venga, corre. No he escuchado la pregunta, que conteste aquí la compañera. Bueno, Isabel. Tenemos una granjera infiltrada. Isabel de Radio La Granja, la última pregunta, ¿qué prefieres? ¿La Cosa o Hulk? Hulk. Venga, ya que te has sentado, porque te ha picado esto, te voy a hacer otra más, porque aún nos quedan dos minutitos, ¿vale? Perdona, Isabel, La Cosa, Hulk, ya lo tienes en casa. ¡Qué vacilón y qué buena, me la apunto! Venga, la última para todos vosotros. ¿Comer comida de gato o comer comida de perro? Sí. La de perro siempre es más dura. Yo he probado la de perro y está buena. ¿Y la de gato? No, se me va a acabar. La de gato yo creo que tiene que ser como más a sabor atún, ¿no? Y el perro comerá como más carne, ¿no? La de gato es pechuga de pavo. Sí. Lo digo porque el gato de los vecinos se nos mete en casa a que le demos pechuga de pavo. Oh, sí. Pues la de perro, está claro. Sí. Sí. Como Mad Max, 63% bueno, de los votos Mad Max. Un saludo a Croquetas, al gato del vecino que nos aparece por pasillo de vez en cuando. Venga, Maicon, es que ya no me queda más tiempo porque nos queda ya dos minutitos para alcanzar las 9 de la noche y supongo que hay compañeros de Radio Topo esperando hacer el programa siguiente. Así que, sí, se supone que sí. Y si no, pues bueno, nosotros acabamos aquí. No tiene más. Desde los estudios centrales de Radio Topo se despiden quienes estuvieron una vez más a los mandos de la nave, el Guindyman, aquí a los manditos poniendo todos los efectos para dar los aplausos a Carl también. Carl, gracias por venir. Carl, que debería estar de vacaciones. Ya te llegarán. También hoy muchísimas gracias a la cabeza pensante de Radio Topo, Virus y Isabel, que se animan a jugar al que preferirías. Muchas gracias. por animaros. La primera vez que tengo a Virus sentado aquí en directo, ¿eh? Hombre, es que hoy vamos a un día especial. ¿Sí? Dedicado a salud mental, ¿cómo podía faltar? Ya te digo. Ah, y se me olvida recordar... ¡Cabrito! Y se me olvida decir que el día 15 Radio Topo monta su tangana en el Solar del Conejo. ¡Hombre! Con una mesa informativa y además Guindimán pinchando desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, y los compañeros de la granja y demás que también van a estar por allí. Vale, pero esos no pincharán, ¿no? Hombre, pero menos mal, que están invitados, hombre. Bueno, que beban. Y todos los amigos y amigas de Radio Topo, ya sabéis, os podéis pasar próximo día 15 de octubre, sábado de Pilares, a partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde en el Solar del Conejo. Allí nos vemos, nos despedimos con este temón de Fallabón, con un poquito de Jungle para animaros toda la semanita. Hasta el lunes que viene, nos vamos. Un abrazo grande desde las ondas. Adiós. Adiós, chavales. Adiós. Fireball, fireball, SMK, not me, but I might come on. We can't be drilling with some killer energy.